encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del camino. Viernes, 17 horas, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar. Compuche a toda la gente que nos está escuchando del otro lado de la radio. Sí, aquí comienza nuevamente Hijos del Camino, programa que venimos haciendo desde hace un tiempo, ya este el número Marie Ailá, que más o menos es como el número 19. Y bueno, y venimos con la palabra, con la música, con el canto, el cantún. Y continuando en la radio, haciendo Hijos del Camino desde, bueno, creo que el invierno, cuando estaban esas heladas fuertes. Y arrancamos, fuertes. Sí, en esa época, y con alegría también. Y con alegría, tal cual. Bueno, la forma de comunicarse con la radio ya la repetimos siempre, pero bueno, para aquel que no lo recuerde. Es 4455710. Claro, sí. El teléfono que... pueden llamarnos, pueden salir en vivo inclusive si quieren, hacer un comentario o hacernos llegar alguna noticia que no se haya desarrollado o algo que ha pasado por ahí. O algo interesante que quieran aportar, se puede hacer a este número, podemos salir al aire si tiene ganas y si no, bueno, podemos salir un ratito afuera y charlar. Hacerlo un poco. Anónimo. Hacerlo anónimo de alguna forma. Vos sabés que algo sorprendente me pasó hoy, Javi, además de... Pero pude escuchar un programa en Radio Nacional hablando de la lengua mapuche, ¿viste? un peñi que hablaba la lengua, y bueno, nada, me sorprendió esto de como que, como a las 2, 3 de la tarde sonaba este programa, a las 3 empezaba. Mirá. Luego sigue el programa Kimun Somo y luego entramos nosotros, ¿no? Bien. Como a las 5. ¿En Radio Nacional estaba el programa? Sí, un programa, sí, a las 3 de la tarde. Bien. En Radio Nacional hablaba un peñi ahí y bueno, nada, se pudo transmitir la lengua, ¿no? Como principio. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, ni hablar, hay que continuar con esa idea. Bueno, como siempre hacemos un leve, ¿cómo se llama? Reseña. Por el clima, ¿no? O mirando el... Alto clima. Alto clima, claro. Miramos la página, la ventana, y con ella podemos deducir de que el día está soleado y hace alto calor. Sí, sí. Está lindo. Muchas para flores. Estar abajo de la sombra de algún maitén, tomándose alguna fresca. Sí, sí, o sí, agüita sí. Con hielo, o sí. Lo que tenga a mano. Unos mates también, tereré. ¿Por qué no? Sí, es rico el tereré, ¿eh? Yo lo probé, sí, con, sí, hielo, sí, así, bueno. Está muy bueno. Sí, sí, con suyo, con limón, así, naranja, está sí, bueno. Sí, que tu alimento sea tu medicina, dice alguien por ahí. Que tu alimento sea, que tu, alimento sea tu medicina, así que... Bueno, después vamos, capaz que vamos a tener una charla ahí, vamos, una entrevista con una cumpa que nos va a hacer seguro alguna referencia, sí, a eso, ¿no? Sí, sí, también, bueno, nada, transitando en la calle vi las flores del piche. ¿El palo piche? El palo piche floreado así, campanitas a pleno. ¿Con las azules, las blanquitas? ¿No? Las blanquitas, sí. Mirá. Así que, bueno, nada, el pungén. Ese está bueno para ir limpiando los riñones, para ir preparándose para el invierno, para el verano, digo, para entrarle con más tranquilidad. Me habían comentado que yo, eso no lo sé, que después sí. Se puede averiguar, lo del palo piche, que... Uh-huh. Que tiene dos flores diferentes. Me habían dicho que tiene una flor azul, que esa es más medicinal o por lo menos más fuerte. Pero importante. Eso no lo sé tampoco. Viste que algunas flores como que tienen un color y si sí. Pasa una lluvia o se, sí, es como que sí, se desgasta, sí, ¿no? Sí, y cambia el color también. Sí, eso también lo he visto yo en algunos casos. Sí. Así que bueno, ha habido lluvia de flores. Sí, o sea que... viste cómo está. Bueno, acá a la entrada de la radio también el manzano, sí. Está precioso. ¿Verdad? Sí, sí, sí, el mantito de abajo de los pétalos de las flores. Sí, es una época de la verdad, esperemos, o sea, más allá de las noticias que en breve vamos a leer y eso, es una época de mantener la alegría, ¿no? Y estar... Sí, en comunión con la Mapu, ¿no? Sí, con la Wal Mapu, con la Ñuque Mapu. Bueno, las vías de comunicación por... insistimos. Por radio internet, claro, por internet o... 91. Aquel que nos esté escuchando fuera de Bolsón o por ahí, radiolanegra@gmail.com, nos pueden dejar mensajes, y si no, www.radiolanegra.com.ar, y nos, ahí pueden, nos pueden escuchar. Claro, en vivo, sí. online. Tenemos abierto el Facebook del Radio La Negra, que bueno, nada, como que todos estos 18, 19 programas nunca... No, ahora que estoy leyendo lo de radiolanegra@gmail, nunca tampoco lo abrí como para ver si alguien escribió. Así que bueno, estamos en el Facebook. Disculpen si también, alguien, ¿no?, escribió y nadie lo leyó, pero bueno, por eso de última llama por teléfono es más directo. La Negra tiene su Facebook y bueno, vamos a ver si podemos también comunicarnos a través de ese Facebook. Bueno, Marcos está en la operación y le vamos a pedir que iniciemos con el primer tema. Que bueno, está ahí como ustedes, después lo presentamos igual en todo caso. Así que, bueno. ¿Qué tema era? No, la verdad no lo dijimos en primer tema, bueno, así. Pero mándale. Marco tiene buen gusto, así que... Sí. Ahí sale. We'll be right back. vez más, luchando junto a nuestro pueblo. Bien, ahí vamos con Hijo del Camino. Empezamos con las noticias aquí de Bolsón, lo que ha sucedido en todo este esta semana hermosa. Y bueno, las publicaciones que ahí tenés en mano, unas que han salido con todo, con esto de las votaciones en Copetel. Sí, sobre las elecciones de los nuevos síndicos en Copetel, que se hizo el sábado pasado. Se eligieron los consejeros. Se eligieron los nuevos consejeros. Nuevos consejeros en la cooperativa. Bueno, como que calculo que la mayoría debe haber escuchado y enterado, es que, bueno, ganó la lista, que ni siquiera es el número, pero. Número. La lista, que la lista número 2. Encabezaba... ¿Puede ser? Creo que sí. La lista número 2, creo que ganó. La lista que encabezaba el Martínez, el susodicho, el dueño del supermercado, sería. El Garquín. Sí. Sí, estas elecciones, bueno, fueron dadas según algunos datitos que hemos adquirido en esto que se ha informado, como que el 11% de 4.000 4.000 socios votaron, ¿no? Claro, se hizo la elección y, bueno, más o menos la cantidad de socios de Copetel es de 4.000. Claro. Y socio se le llama a todo aquel que tiene servicio telefónico o de internet. O de internet, claro. Comunicación. Es parte de la cooperativa. Claro. O sea, no es solamente pagas el por mes eso y ya está. No, sos parte de la cooperativa. De la cooperativa. Está bueno tomarlo desde ese punto de vista porque ahí tu participación vale. Y sobre todo en esta clase en de elecciones. En este que tipo es de. En estos momentos es cuando van. Pero bueno, se ve que no todo el mundo lo tomó de esa misma manera y como decías vos, ¿cuánto era? Me dijiste, el 11% votó... ¿De 4.000? De 4.000, el 11% de los... Solamente bueno, el 11% se presentó a votar. Y los que ganaron con el 5%. Un poquito más sería, sí. Ponele 5,2, 4, 8, 10, 15, 20. Sí. Ponele. Entonces, digamos, están gobernando con, no sé... Sí, gobernando, sí, dijo. Voto. Pero bueno... qué sé yo, es momento de acercarse cada vez un poquito más a la cooperativa, quizás sabiendo con la gente que ha asumido, es como para ir plantarse enfrente y decir, bueno amigo, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando? ¿No? Más sabiendo con la gente, ¿no? Esta Martínez, ¿no? Que sabemos que ha estado participando de un magnate que tanto no queremos. Sí, sí, ese es el tema de catalogar a la gente, que lamentablemente uno cae en esa, pero bueno, también se sabe cómo viene la mano, sabe el contexto y sabe quién es. O sea, claro, eso lo sabes vos, ese es lo que digo yo siempre, ¿no? Como que yo no doy nada por hecho, ni nada por escrito, ni nada parecido. Yo creo que somos todos ignorantes, somos todos hijos del camino. Somos todos esclavos, entonces no puedo dar que el otro sabe, sino bueno, digo, está bien, pero la opinión entonces tiene que ir de una parte, ¿cómo es? Sin posicionamiento, entonces. Vos fíjate que de 4.000 socios votó el 11%, sí. O sea, hubo un montón de gente que no sabía que había que ir a votar. Sí, sabía, no importaba. Bueno, sí o no, qué sé yo, no sé, para mí no sabía. Sí, porque la boleta, imagínate que te dice. O boleta, no sabía la importancia, digamos, capaz. No, es característico de toda esa asamblea, ha pasado así, siempre ha pasado así. Yo desde que vivo acá siempre ha habido poca participación, pero es lo que se ve en todos lados. Nosotros en el barrio en que vivimos también hay poca participación cuando uno plantea cosas de organización. Y sé que en todas las asociaciones o barrios pasa lo mismo. Cuesta el comprometerse o participar. Creyendo que capaz que cada socio eso no dice, ¿y yo qué puedo cambiar con mi voto? ¿Y qué voy a andar haciendo? Bueno, que vaya la gente, ¿entendés? Y así fue como pasó lo que pasó. Sí, algunos títulos que hemos leído, qué sé yo, dicen, no sé, esto, ¿no? Entregamos una cooperativa saneada y sin juicios, ¿no? Como que, nada, lo que sucedió fue haciendo un historial, digamos, un historial de lo que pasó fue que en su momento la cooperativa Copetel estaba hasta las manos con un par de deudas, querían vender un lugar de, digamos que nosotros como mapuche reclamamos que es allá en la parte de la estepa y que bueno, nada, como que está en litigio y esa parte la querían vender a un extranjero, como siempre, como que parece que hay gente que nada, le gusta el extranjero, parece que tiene gran afinidad, ¿viste? Claro, la privatización, no, como que nosotros somos unos estúpidos y bueno, parece que hay otra gente que bueno, que viene de afuera y son del primer mundo y bueno, que nos van a salvar, lamentablemente no es así. Tenemos montón sí, alto de... historial como para, este es un programa que bueno que habla de por qué tenemos que de alguna forma plantarnos ante los ricos, ¿no? No podemos decir besarle la mano y arrodillarnos como todo este 500 años que ciertas partes la está haciendo, ¿no? Por eso es importante esa participación, o sea, esta misma visión de haberla tenido, que yo no digo, pero el 11%, mínimamente. Otra de las cosas que otra de las cosas que por ahí se planteaban, bueno, esto viendo más o menos lo que esto, como te decía recién, ¿no? Como que la cooperativa la estaban buscando fundar. Yo lo que puedo contar es lo siguiente, ¿no? Es como que cómo nosotros sabemos cómo entra el colonialismo, ¿no? A través de las empresas, por ejemplo. Nosotros sabemos que para que venga una empresa de estas que venden alimentos a gran escala, qué sé yo, como un Macchul. Sí, no sé, hamburguesita por acá, mercadito grande por allá, llamemos Walmart, llamemos McDonald's. Sí. Toda esa gente lo que hace es acaparar la competencia. O sea, ponele, si este Joe Lewis tiene una parte, porque tiene 150 empresas encima, ¿viste? Tiene una parte de Telefónica, ¿qué va a hacer? Ah, Copetel es la competencia. O sea, ¿qué va a hacer? Va a comprar Copetel. Como pero, Copetel es una cooperativa, no la puede comprar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a meter gente como esta, ¿no? Para que la fundan. Eso es lo que pretendió hacer la parte anterior, pretendió hacer eso, fundirla, causar un montón de deudas. Bueno, llegó esta gente, Lugones, Martín y otras personas más, ¿no? Que pudieron levantar la cooperativa y hoy en día, bueno, nada, tenemos este título, ¿no? Que es sin deuda. Yo creo que la gestión fue buena y sobre todo mucha participación del lado social. Y después está la otra contracara, ¿no? Que se viene ahora. La contracara, digamos, esta, que es partícipe del imperio, ¿no? O sea, del colonialismo. Entonces, ¿qué van a querer hacer con la cooperativa? Esperemos que... A veces no hay que irse tan adelante. Yo capaz que te parezco muy inocente, por ahí sabiendo, ¿no? Sabiendo cómo viene la mano. Yo tengo también ese pensamiento. Pero también quiero darle el espacio a que, bueno, de última vez, loco. ¿No? Qué bueno no tener que yo prejuzgar de antemano y tener que de última ver cómo se desarrolla. Ojalá que no sea así y que mejoren la cooperativa, mejoren los servicios y que no se pierda también la acción social que tenía la cooperativa, que en estos 3 años había estado mucho más presente que antes y que eso es de mucho valor, por lo menos eso que me parece a mí también. Por ahí una crítica que salta a la vista es que, bueno, sabiendo que la cooperativa es de todos, qué sé yo, tendría que haber habido más participación desde parte del gobierno mismo, del Frente por la Victoria, por decirlo, de aquí de Bolsón, ¿no? Que mientras un garqueño hacía política llevando a un montón de gente que nunca habían visto a votar o qué sé yo, sí, dándole reunió, la facilidad vamos, de llegar... Vamos, sabía que con 100 tipos ganaba. Ponele. Porque fue así. Y encima ni siquiera 100, eran un poco menos. Entonces el mismo gobierno como que quedó dando vueltas y siempre se te escapa la tortuga, por decirlo, como dijo el Diego. Y bueno, ese es unos temitas que bueno, vienen así como bueno, ya está. Están dadas las cartas están tiradas, ya está el juego y nada, hay que ir para adelante. Lo bueno que también uno nos servirá para los que estamos de este lado, para estar atentos y de alguna forma también ver que las cosas se realicen bien. Y si no, estaremos aquí para denunciarlo, por lo menos para estar ahí atento a cualquier vicisitud o cosas que no se manejen como tenga que hacerse. Otro título que también leemos es el municipio del Bolsón, realizó, dice, 79 mejoramientos habitacionales. Bueno, la Secretaría de Desarrollo Social, Anabel Turrisi, elaboró un informe sobre los mejoramientos habitacionales y de espacios públicos en el marco del programa Techo Digno. Bueno, ahí hay otra forma de darle una prioridad a la gente que no tiene la posibilidad como otros, ¿no? Sí, eso está re bueno. Eso estaría buenísimo hacerlo, poder que algún día se logre así en gran escala, ¿no? Y que seamos los mismos vecinos del pueblo los que ayudemos a la gente que está en peores condiciones. Porque después, se te hace ver un poquito más las cosas. Sí, sí, sí, seguro. Después, otra cuestión que pasó el jueves, ¿no? Ayer. Eso, creo que fue nuevo incendio forestal, sí, en el Bolsón, sí, sí, sí. Dicen, ¿no? En el Foyel, cerca del Foyel. Fue en el Foyel. Se incendió, se desató durante la tarde del jueves en la comunidad Palma del Foyel. Según Arturo Palma, de la comunidad del Fuego, se habría iniciado por una colilla de cigarros que arrojó algún vecino que entró a buscar vacas al predio. Se consumió cerca de una hectárea y media de pinos y de mantillo. Palma dialogó con la gente, bueno, y informó esta parte, ¿no? Sí, decía que podía haber sido que alguien haya tirado una colilla, pero como que también había ciertos temas con el tema del territorio por ese lado, porque hay animales que están medios con, viste, animales que se cruzan de campo, que los van a buscar, viste cómo es el tema. Y hay propietarios también, que hay problemas territoriales con esa zona. Entonces siempre queda ahí como la gran duda. Pero bueno, lo serio es del incendio, que tengamos y repetimos siempre que cuidado a todo aquel que está escuchando, ¿no? Que tenga un poquito de conciencia con el tema del fuego, no solo en el hacer fuego o las quemas, sino aquel que fuma, que tenga mínimamente cabeza y apague la colilla, y que sean un poquito más... Yo ya le dije, el fumar... No dejen de fumar. El fumar causa... Fumar pucho, ¿viste? El otro se apaga. Todo. Bueno, el fuego lo han apagado, pero bueno, se quemó una hectárea y algo. Sí. De bosque pino, pero... Pino implantado, decía ahí la nota, sí, del 74. Pino implantado, ¿eh? Sí, sí. Pino implantado del 74. Del 74. Bien, pino del 74. Bien. Pino implantado del, ¿no?, 74 se quemó. ¿Qué va a hacer? No fueron fosforitos esta vez. Fue colilla de cigarro. Uh-huh. Bueno, y siguiendo, estamos como siempre. Ah, bueno, no, otra cosa que quería mencionarte del... Que lo de la Casa de la Cultura se estaba... En la Casa de la Cultura... Yo me acerqué, sí, a ver algo interesante. Proyecto esto para el cambio de la plaza. No el cambio, sino transformación, si se quiere, del espacio público de la Plaza Pagano. Y nada, había cuatro proyectos a... Pero con muchos diseños, viste, de arquitectura, o sea, sí, son planos todos, wow, con numeritos, qué sé yo. Sí. Pero bueno, había uno ahí que zafaba más o menos. Pero bueno, ideas copadas, por lo menos solamente hechas en un boceto, ¿no? Sí, sí. Lo que sí, que no había mucha información era quién eran los que habían hecho el boceto, quién lo presentaba. Eso, la verdad, que ni siquiera en la Casa de la Cultura se sabía. Y la gente del planeamiento tampoco tenía ni menor idea. Eso bastante flojo también desde el lado del municipio para informar, porque... Nada, estaban los proyectos ahí pegados a una pared y manejate. Una cosa así. Ahora, vos querías si la saber... idea era elegir cuál querías, ¿no? Sí, pero mínimamente quién es. No, pero está no, bueno porque lo saber. Quiero contratar para... No, para saber quién es. ¿Es información o no? Seguro. Pero, ¿y cuál te gustó? Uno que no me acuerdo ni cómo se llama, pero estaba bueno, o sea, no modificaba tanto la plaza, ¿no? El laguito se mantenía, nada más que se hacían algunas... que eran redonditos, que no, era cuadradito, no, que era cartelito, puente, ¿no? Las puestos de la feria se hacían con unos puestos fijos, con lona, después había dos auditorios, había para música, uno o dentro sea del lago que, también, con bajo el nivel del agua, así medio flashero. Después había como un muelle donde mostraron dibujitos, gente mojándose las patas. Que, bueno, claro, no, ahí, sí, es un proyecto, obviamente. Hasta uno pescando, sí, el dibujito lo hace. Después, bueno, vemos, perca, van a poner, no sé qué van a poner al lado. Mirá, bueno, interesante. Entonces. Pero bueno, da para acercarse, hoy ya terminó, era hasta las 5, así que ya había acabado. Y de todas maneras, esto es como un inicio, porque también se escuchó hoy a la mañana o ayer también, porque esto tiene que ir después al Consejo Deliberante, que siempre tiene que pasar por ahí. Pero ya había uno de los concejales que se estaba refiriendo al tema, como que era una plaza que no se tenía que modificar de ninguna manera. Ahí tenés, el Consejo Deliberante siempre poniendo algún palito sobre la rueda en las posturas que tiene por ahí, sí, el intendente, sí, sí, sí, o las realizaciones que están haciendo. Esperemos que no caigan esa y que tenga más participación inclusive de la gente misma, que se acerque para participar del proyecto este, que no quede solamente en la elección del proyecto, ¿no? Que vaya un poquito más, ¿viste? Porque el lugar es importantísimo, es el centro del pueblo y no por solo ahí la gente de la feria, sino todo aquel que quiera. Por ahí lo que quería contar yo un poco era, bueno, esto que justo tenemos acá delante, lo que el Consejo Deliberante, ¿no? Lo que están pasando, ¿no? Ahí dentro del Consejo, y sabemos que un tal García, que es uno de los concejales, también está metido en una parte que es el hospital. Bueno, lamentablemente están pasando cosas dentro del hospital y ya han mandado como una cartita al gobernador para que destituyan o renuncien los que están en, dentro del hospital. Bueno, como que buscan siempre, no sé qué hace esta gente, la verdad que el consejo deliberante es una... Porque lo estaban presionando porque no había... Pero es horrible lo que están haciendo los concejales, no todos, digo, ¿no? Obviamente. Pero la gran parte, digamos, está haciendo cualquier cosa, o sea, está generando un montón de cositas interiores que... Niveles de... Pero es pura política sucia, imagínate... Sucia. Hay un par que se tomaron días de concejales, porque me fui de viaje, otro porque me siento mal, pero la que está suplantando... No quieren trabajar, viejo, ¿sabés cuánto cobra un concejal? No. ¿No sabés? ¿No sabés, en serio? 14 lucas. 14 mil pesos. Por eso te digo, pero a veces no se fija eso. Después, que yo, Cobo no está. Viste que lo está suplantando otra... No se quieren sentar con la misma concejal. Yo me quedo con eso porque, bueno, nada. Yo soy obrero y hago mi laburo y voy fichuleándola, como se dice, para poder tener algo en la mesa. Mínimamente. Después me la arreglo con el barro, con las piedras, con las ramas, con... Bueno, no sé. No pido asistencia social. Están legislando sobre el municipio y las cosas. No me involucro con Garqueño ni con ningún resto porque no me interesa la asistencia social. Para nada. Pero trato de hacer, digamos, ¿no? Como mucha gente, planteándose siempre al frente y dándole con lo que tiene, ¿no? Con la tierra, ¿no? Como, como ancestralmente se conoce. Recuperando toda esa parte. Y da mucha bronca que alguien que esté siguiendo, ¿no?, los pasos de otros para, ¿no?, ponerle la zancadilla y encima cobra 14 lucas y lo que me estoy dando cuenta es que netamente se no le importa a la gente, no le importa al resto. Por eso no te digo que pobre, esta no clase de política participativa... Esto, no, yo no se lo creo nada. Bueno, pues esto no se lo creo nada. Por eso los partidos políticos para mí es un desastre. No, ya no se puede seguir mal con esto. Hay un montón de bueno, hablando de cuatro tipos, cinco, no sé ni cuántos son, siete. Otra de las cosas que están pasando también planteándose en la provincia de Río Negro también es el tema de las elecciones, ¿no? Este domingo hay elecciones. Sí. Que bueno, tuve iba por la calle y me encontré con un folleto así que dice vamos con la izquierda. Que bueno, lo que me ha pasado a mí, yo tengo 34 años, pero siempre las posturas de digamos más fundamentadas en las bases fueron de la izquierda, el Partido Obrero uno de los tantos, ¿no? Y escuchando así, digamos, más que nada de qué hablaba esta gente de la izquierda. Viste que nosotros, por ejemplo, tenemos noticias donde está Laudarda, donde está César Miguel, donde están otros más, qué sé yo, que están haciendo cosas como investigación de tierras y qué sé yo. Sí. Pero, aparentemente, si vos ponés el voto para esa gente, le estás poniendo un voto al partido este de radical. Radical. Y sabemos cuánto daño, 20 y pico de años ha hecho en Bolsón, en la provincia de Río Negro, ¿no? Con tantas... corrupción, pero por doquier, ¿no? O sea, Huete no está libre de toda esa secuencia, ¿no? No lo tapa ni en pedo, o sea, y otra gente más, ¿no? Que está adentro, de hecho, Romera, mantuvo y de alguna forma el aparato, ¿no? Entonces, bueno, y lo qué sé yo, me planto así, digo, bueno, vamos con la izquierda, dice este folleto, ¿no? Que es el Partido Obrero, y bueno, es una lista que nada, si usted es consciente mínimamente. Esta gente es Mali Quintillán, es una mujer, y otra señora también, Norma Dardi. Que son gente que de repente no van a cambiar, pero si están adentro de un Senado, de un ¿cómo es? Dentro de la... Sí, como minoría, decimos. Es preferible votar por la minoría que por los partidos ya establecidos, y es otra opción. Esos son senadores nacionales y diputados nacionales. Entran directamente en la nación y pueden, yo sé, Monsanto compra, ¿sabe qué? O sea, se entiende, ¿no? Sí. Pero, bueno. Es una alternativa, ¿sí? ¿Viste? Sí. Es un respirar con la nariz un poco. Prefiero a veces, no sé, tengo bronca con el tema del sistema representativo popular. No te hagas mal, ¿eh? Pero queda ahí. Porque, siguen pasando cosas, siguen sucediendo como esto. Mira, acá tenemos en el mensajero digital, leemos Avanza. En la Laguna, el trébol, otro probable hecho consumado, ¿no? Sí. eso es lo que hablábamos el otro día, del otro viernes en Bariloche. En Bariloche, sobre, bueno, en la Laguna del Trébol, que hay un mallín ahí, se estaba edificando, ¿no? Una empresa. Mira, te lo leo. Bueno, si dale, dale, dale, la Junta Vecinal del Trébol y vecinos de la zona han convocado a un abrazo simbólico a la laguna, que el avance de una obra, al avance de una obra que estaría violando normas dispuestas por el Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana. Ahí está. Disposiciones del Código Urbano y de la Carta Orgánica Municipal. Ante nuestra solicitud al Secretario de Desarrollo Estratégico de suspender temporalmente el avance de la obra. Nos respondió que está a la espera de un informe de la universidad acerca de la calidad o no del mallín de la zona y que, entre tanto, no se deriva. Bueno, ves, ahí está el tema de esto. También lo que se habla también es esto de hasta qué punto puede un privado acaparar, sí, ¿no? Una zona de ribera. Y bueno, mira, justo, bueno, esta es la Laguna del Trébol, pero seguimos, también tiene, sí, relación mucho con lo que pasa acá en la parte del Saturnino, con la Laguna Verde, que también hicieron un loteo abajo de la laguna y que iban a sacar agua de ahí. Se juntaban hoy acerca, sí, para hablar de esas cosas. Estaría bueno comunicar. Porque quieren hacer un loteo. Obviamente, si quieren hacer loteos, porque ya Bosque... Ah, Bosque da la pinta buena. Es como el DPA, ¿viste? Salvo que vos le metas juicio, cosas así, no te dan ni voz. Claro, no, lo que quiero decir es que el Bosque nativo ya fue. Eso que sí, decir, sí, sí, ¿no? Que ya debe, seguro que no, debe haber un cerquito. Parte, sí, sí, no, yo he mojones, pasado por ahí todo, hasta los pilares están. Ah, es arriba del Guadal. Es la donde termina el Guadal, claro. Y empezás a subir para el Saturnino ahí. Es abajo de la laguna, está más o menos. Mira. Bueno, los vecinos del Trébol, seguimos con la noticia, uh-huh, esta, preservan por, en sus reclamos. Esto fue el lunes. En la jornada fría y ventosa del sábado pasado, un importante grupo de vecinos del barrio y de todo Bariloche, acompañados con bombo y pancartas, reiteraron su pedido de que se suspenda la obra que se realiza sobre el mallín de la Perilaguna, hasta tanto se realicen todos los estudios medioambientales que indica la ley que demuestran la viabilidad de la misma, a pesar de las innumerables gestiones realizadas de las cuales no se recibió. Bueno, esto habla alguna, claramente de que hay leyes, ¿no? Que sí, que, las que leyes están. Preservar... No, increíble, vos lees las leyes de cualquier cosa y hasta todos los detalles están hechos. De ahí a que los cumplan, tenés que presionar o hacer esta clase de movilizaciones, que es la única forma que escuchen un poquito más. Uh-huh. Es donde la gente, en este caso, hacen un abrazo a la laguna, ¿no? O como pasó acá con Ladera, donde hubo movilizaciones sociales y sobre todo la asamblea de Mallín que persistió hasta... Sí, es importante la participación, ¿no? O sea, si hay, única, hay algo que sí, dentro sí, tuyo sí, se mueve por un pedazo de, digamos, de tierra donde ves que está siendo arrasado, creo que es importante que participe de la forma como quieras, ¿no? De llegarte al lugar, conocerlo, sí, sí, sí, de charlar eso, con otra eso, gente. Sacarte las dudas y verlo vos mismo cómo es. Claro. No hay otra, porque después vos vas a leer esto, ¿viste? Y vas a leer otra y después vas a escuchar otra radio y capaz que te dicen otra cosa. Andá al lugar y interiorizate bien. Sí. Con esto de Copetel es otro ejemplo, o sea, también participa. No hay otra. Igual que en cualquier asociación, cooperativa, barrio, hay que participar. Mirá. Acá hay otra que dice, no, el comisionado de fomento del de fomento del Manso y sus inoperancias para lograr no tener agua. Sí, después de años... ¡Ay, qué bonito! Ah, después de años de idas y vueltas con la provisión y calidad del agua, uh-huh, y calidad del agua, un vecino y militante en el año 2000 adquirió el compromiso de la legisladora provincial Beatriz Contreras para la realización de una obra que pusiera fin a los padecimientos de los pobladores, ya que en verano baja el caudal, en otoño se tapa por la hojarasca y en invierno se congela. Fíjate, esa la conocemos. Hay que laburar a pleno, o sea. Claro, y vos fíjate el Manso, que es un lugar increíble, sí, que sí, tenga sí, hay problemas. Unos lugares impresionantes. El ingeniero Daniel Peña de Larza elaboró un proyecto que iba a ser financiado por la provincia, el cual se comenzó a realizar construyéndose una cisterna de almacenamiento. Parte de dicho proyecto. Pero he aquí que al cambiar el signo político en la provincia, eso les parece familiar eso, la sucia política, al cambiar el signo político en la provincia se encontraron con las arcas del Estado devastadas. Las arcas, hablamos de que la guita, el fondo, el banco, claro, la guita que está dentro está devastado, o sea que no había nada, ni siquiera el cosito donde guardaban. No, ni el flotador. Eso es lo que ha hecho, digamos, ve, Y es así que en una reunión realizada durante el comienzo del año 2012 en la Comisión de Fomento del Manso, nos informó el entonces director de Comisiones de Fomento, Valenzuela, que se iba a enviar a modo de aporte río no reintegrable la suma de 40.000 pesos para ir adelantando alguna mejora en la provisión de agua hasta que se encontraran nuevas vías de financiamiento para la obra. ¡Qué desgraciado! Esto era el 21. Esto salió el 21. 40 o sea, lucas para una obra que no es, loco, es una población que requiere del servicio mínimo. Nosotros hacemos relación a esto del agua porque a veces, bueno, nosotros hemos tenido problemas también en el barrio con el tema del agua. Y justamente los organismos que se deben a ese tema chiflan, viste, te miran para el otro lado. Dependiendo de la presión que vos hagas o del lado político en que te paré, ahí te van a escuchar o no. Sí, también está la otra. Por eso es importante, bueno, esto, ¿qué sé yo? Otra vez. Sí, es como, viste, sí, todo relacionado, sí. Pero es importante, digamos, que haya gente mínimamente que piensa como nosotros dentro de los nacionales, sí, sí, diputados, sí. Tanto como esto, los senadores, ¿no? Claro, nosotros tenemos la participación y la activación y el apurar y el estar presente. Y también la gente que está arriba también tiene que, por lo menos mínimamente, ser sincera y si ya que sos política y te metís, hacer las cosas como corresponde, mínimamente. Ya que si vamos a confiar en esta historia parlamentaria de política, si no, inventemos algo nuevo. Este es un título que más o menos, bueno, venimos sabiendo, o sea, pero dice, la lucha contra la pobreza sigue viento en popa, dice. Ya tenemos la lista negra, ahora hicimos lugar en el penal, que Lozada no joda más, dice, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Sabemos que dentro de las cárceles hay mucha gente que no tiene para pagar un abogado, no puede hacer nada, ¿me entendés? O sea, te dejan como atado de pies y manos, sí, y te meten adentro de una jaula. Pero estás preso, claro, esperando condena, esa por un lado, y después están todas las cárceles superpobladas. Donde están y este es un tipo, bueno, el Huerete o Vete. Huerete, claro, dice, afirman que las listas de Huerete o Vete generan estigmatización. El Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro criticó al gobernador Alberto Olvete Rinec por haber difundido nombres de supuestos delincuentes. Desde el organismo señalaron que esta determinación no hace más que generar estigmatización y pidieron que los medios de comunicación retiren los datos de las personas marcadas. Así sí. Que, bueno, vamos a ver si se hace, ¿no? Que los medios retiren. Mirá, acá esta foto es la tentación de la derecha, dice. La publicación por parte del Estado de listas de delincuentes no condenados, la millonaria inversión en cámaras de seguridad, los riegos de los reclamos para que se pudran en la cárcel y no entre por una puerta y salgan por la otra, los mensajes progresistas y las praxis conservadoras nación, sí. Provincia y municipio. Simplificando idearios y cabalgando sobre las urgencias, los riesgos de que la imposición del sentido común. Para mí está saliendo toda a flor las realidades de nuestra sociedad. Estamos bañados de contradicciones y de... Se está conociendo. Es increíble. No, pero está todo... ¿Cómo el sistema ha transformado las cabezas de la gente, ha transformado víctimas, gente callada, conformista, individualista? Mira, otra denuncia, ¿no? Otro de la gestión se ha cesado y quiere ser... ¿Qué pasa? Viva la peste, viva la peste. Por eso no hay aquí nadie a votar. Por eso es tan saber que no vayas a votar a un senador de SAI. O sea, te las pilas porque estamos a SAI y no votó a toda esta gente. ¿Qué pasa? Automáticamente se le termina fuero. Sí. ¿Qué son los fueros? Claro, tipos tienen fueros, se van y dicen, yo quiero que me voten y toda una historia, así que... De campaña, sí. Yo para qué, claro, si le dan 1, 2, 4, 6 votos, tipo, claro, sigue con los fueros, entonces no es enjuiciado, ha sido preso y no está junto a la cárcel con donde debería estar. Y bueno, este tipo, ¿cómo se llama? Pinazo. Pinazo es investigado en esta y en otras causas. Procesaron a Pinazo y a ex contador de IPROS. El ex titular del IPROS, Alcides Pinazo, y el ex contador de ese organismo, Luis Huiz, fueron procesados por el juez Fabio Igoldi. Aunque ayer no había habido alguna novedad o algo de eso. Pero es importante informar, digamos, de quiénes son esta gente. Sí, porque, sí. Claro, después aparece Saiz tanto de darle balas, ¿no? Esto pasó el 17 de junio. Llegó, le dio balas a la policía, le dio balas de plomo para que tirara y matara a 3 pibes. O sea, es importante, digamos, una forma de saber, vamos, cuando vamos a votar, a quién estamos viendo. La ayudita, ¿no? Porque claro, después, viste, nos podemos quejar, no sé qué. No, podemos quejar las bolas. Yo sí me quejar, no creo en estos partidos, no le creo, ¿entendés? Si están la cara ahí puesta es porque llegaron inclusive por contacto y por movida. No les creo, lamentablemente no les creo. Que me disculpe la señora, pero no les creo. Más vale prevenir que desmachinar. Bueno, esto después de lo que habíamos leído sobre esta construcción que habían hecho sobre un machine cerca de la Laguna del Trébol en Bariloche, los vecinos se juntaron, hicieron un abrazo y esto fue el 22, creo que fue el martes. Sí, dice 22, martes 22. Frenaron la obra en el machine. El municipio pidió al propietario de la obra la realización de nuevos estudios para determinar el impacto sobre el ambiente en la delicada zona donde se asienta la construcción. El municipio se indicó que la obra cuenta con todas las habilitaciones correspondientes, ya que cumple con las reglamentaciones, bla, bla, bla, pero se justificó ante la preocupación vecinal, ¿no? O sea, se tuvo que callar. No, acá está todo en regla, señores, acá no se tiene que construir, le dijo la gente, los vecinos, los que están ahí al lado, y no se tiene que construir, no se construye. Es como la gente que está en Monsanto, en Islas Malvinas. No lo queremos. Y no, se va a pudrir todo, queremos. Y no le importa, Es una postura firme. No. Monsanto se va para su casita, sí, con su semillita. Pichetto dice que nada va a cambiar en Río Negro. Esperemos que se equivoque. Sí, ni hablar. Yo también espero que se equivoque porque Pichetto. Sí. Después tenemos y bueno, podemos seguir con el gobernador, tenemos como para darle de un lado. Sí. Vos sabés que me contaron que en Bolivia se hacen como una caricatura, dibujo, muñequito, marioneta, llamale como quieras, con la carita, ponerle, puede ser el güerete, o como le quieras llamar vos. Yo le digo vete, diné. Sí, está buena. Aparentemente el tipo se llama güerete, no sé, qué sé yo. Pero podés hacer una carita de esa y cada tanto, ¡pa! ¿Viste? Sí, pasás, ¿viste? Un mangazo, un escupitazo, fueguito, pinchazo. Creo que en Ecuador o no sé qué país. También, ¿no? Latinoamérica, claro, está. Pasó, tenemos para patear hace rato, ¿no? Un año nuevo de estar con una gente de allá y se hacían también figuritas con el nombre de político, a quien sea, que no quiera. Está plagado de noticias del güerete. Es para darle en serio, ¿eh? Y se lo prendía fuego, ¿no? A la gente que no correspondía, como una costumbre a fin de año. Claro, es una buena costumbre. Bueno, acá también Beretignés se juntó con los chinos. Ahí tenés. Y charlando sobre minería, ¿no? Nuestro amigo. Lee el título, por favor. Después de éxito de la soja china de Saiz, se viene Minelia con doble D. ¿Se puede abrir acá? Vamos a leerlo bien, porque esto el año pasado, o el anteaño pasado, con el Saiz ese hubo bastante preocupación, porque quería ocupar un montón de hectáreas, ¿no? Sí. Muchísimas hectáreas con, bueno. Embajador chino de visita en Río Negro. Habló de minería. Mirá. Oh. Si bien la presencia del diplomático tuvo protocolar, en el encuentro con BT, Dilnec o algo así, tema central fue el de la minería MCC. Fletes, agua para producir, estuvieron en debate. El gobernador recibió ayer a una delegación china encabezada por el embajador Xin Enghim. De los términos protocolares que se hizo un repaso de una de las pocas inversiones orientales que tienen en el país, como la empresa minera MCC en Sierra Grande. La información oficial dio cuenta de que se trató de una reunión cordial, oportunidad donde el representante diplomático Jin agradeció todo el esfuerzo que realiza el gobierno de Río Negro para el desarrollo de actividades entre ambos. Tres párrafos para hablar pura pavada. Recién acabé. En las conversaciones estuvo presente el tema vinculado con los fletes marítimos nacionales a contratar por la empresa, y que a criterio del gobernador ya están zanjadas todas las dificultades. Está bien. Algunas diferencias de criterios de variada julio pasado habían surgido durante una reunión de la mesa de homologación minera. Pará. En cuanto a la cuestión de un mayor requerimiento de agua para incrementar la producción de hierro, el gobernador explicó a Río Negro que también fue solucionado ese requerimiento. MCC, que es la empresa minera, había presentado un proyecto para encontrar la alternativa de invertir en una planta de provisión de agua de mar a partir de la extracción de sal. Wow. De la audiencia participó el presidente del bloque legislativo, Frente para la Victoria, bueno, en la parte política. todos corruptos. Es porque, claro, la empresa de hierro, si el hierro se lo llevan directamente para China. Imagínate si hacen, ¿qué no hacen allá? También está la información de lo de laderas. Sí, esa es la que, bueno, aquí estamos. Parece que Laderas tiene que... Laderas sigue participando, ¿no? Tiene que participar dentro de los salones de la justicia. Sí, se quedó con las ganas, me parece. Sí, y bueno, hay una hermosa foto de nuestra movilización. Justicia rechaza medida cautelar impulsada por Laderas. La empresa que explota los medios de elevación del Cerro Perito Moreno, en el Bolsón, cuestiona judicialmente la resolución del intendente Ricardo Caleuche García, que puso freno a un cuestionado desarrollo inmobiliario. La medida cautelar fue rechazada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con crítica al posible avance judicial sobre medidas adoptadas por dirigentes votados por el pueblo. Bueno, por aspectos formales y reafirmando la necesidad de una resolución de fondo al tema, la justicia rechazó una medida cautelar promovida por la empresa Laderas del Perito Moreno, que cuestionaba una resolución adoptada por el intendente de Bolsón, Ricardo Caleuche García. Esa resolución declaró la nulidad de una anterior, durante la gestión del ex intendente Romera, que daba vía libre a través del otorgamiento de criterios de zonificación al desarrollo inmobiliario pretendido por Laderas. Dicho proyecto incluye la construcción de vivienda e infraestructura turística en una zona de fragilidad ambiental y fuera de los límites impuestos por la concesión para la explotación del Cerro Perito Moreno. La iniciativa se asienta en lotes que la empresa adquirió de manera supuestamente violatoria de las normativas que regulan el manejo de las tierras fiscales. Este punto también está siendo investigado por la justicia. Sí, supuestamente no, violatoria. Mientras se dilucida la cuestión del fondo, Laderas, Sociedad Anónima, ahí ya estamos en problema, pretendió a través de una medida cautelar que se deje sin efecto la resolución firmada por el jefe comunal bolsonés. Pero la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minería, integrada por los jueces Edgardo Camperi, Rubén Marigo y Juan Lago Marcino, rechazó la medida. Para el dictado de cualquier medida cautelar se exige una condición que debe encontrarse inexcusablemente presente. ¿Cuál es la verosimilitud del derecho? Condición que en el caso que nos ocupa no se alcanza a visualizar con la suficiente nitidez como para admitir la solicitud que nos ocupa. Está bien. Finalmente, en la sentencia, los magistrados plantearon que el Poder Judicial debe resultar muy prudente al avanzar sobre las facultades de los restantes poderes. Poderes que son el resultado de la elección popular y nacidos de la soberanía del pueblo, salvo la presencia de arbitrariedades o ilegalidades flagrantes que no se aprecien en el caso de que nos ocupa, entiendo, no cabe otra respuesta que no sea la del rechazo de la medida cautelar peticio nada. Bueno, ahí está la noticia que sale en el Mensajero Digital, noticia vía internet. Bueno, por lo menos esta noticia es positiva y también la que lograron los vecinos ahí en Bariloche igual. Y bueno, nada, sumada a las demás que tenemos y la variable política que se nos presenta este domingo, como bien decías vos, sí, veremos cuáles son las soluciones que buscamos, que, ¿no? Las alternativas. Yo siempre estoy con el tema de las alternativas. Esperemos que aparezcan nuevas alternativas. Ojalá que Picho se equivoque, como decía bien aquí el Mensajero Digital. Y bueno, trataremos de ver si en la votación tenemos un poquito de información, ¿no? Porque generalmente sucede esto, ¿no? Que como que vamos y estamos ahí frente a las mesas y no sabemos qué hacer, qué, para dónde, o a veces sucede que no está en la lista que queremos votar adentro de ese cuarto oscuro, ¿no? Que no está. Estamos buscando la lista, vamos con la izquierda, y resulta que la izquierda no está ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado. Entonces decimos, ¿dónde está? Y tenés que tener la voluntad de salir para afuera y decir, mire, mi amigo, la lista que yo quiero votar, que es la lista 161, no está. ¿Qué hacemos? Descuido, disculpen, ¿qué? ¿Hay otras de las otras, no? Sí, hay como para hacer una fogata de acá. Dulce. A, no sé,

mataron, mataron. Junto al Pinocho le diste la espalda y vos así el loco. No necesito nieve ni tampoco la piscina. Queremos vida digna, pa' mí, pa' mi vecina. La concerta y ustedes la derecha son la misma weá. Reparte la torta pa' los ricos y pa' acá no llega nada. Pa' nosotros los pobres no pasa, no pasa nada. Loco, si no va a votar por ti ni por nadie, quien Gabriel los vota aquí. No necesitamos representantes, queremos poder para el pueblo. Aquí construimos organización popular desde acá abajo, entre nosotros mismos. Eso vamos a hacer. No voto por ningún hit, mi candidato es el pueblo. Organizado y construyendo. No voto por ningún hit, mi candidato es el pueblo. Organizado y construyendo. No voto por ningún hit, mi candidato es el pueblo. Organizado y construyendo. Porque la democracia lo permitió. Gracias, Chile. Gracias por el voto de millones de ustedes. Gracias por la confianza que han depositado en mí. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la comuna de Peñalolén, donde las últimas noches ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre carabineros y un grupo de allegados. Nuestro liceo hoy día fantoma, adentro hay alrededor de 30 niñas y están llegando cada vez más. Si la Armada está observando la orilla del mar, ¿qué está haciendo persiguiendo a los pescadores artesanales? Es una vergüenza para el país, es una democracia desechada, eso lo venimos diciendo. Tenemos que recuperar la democracia, pero la democracia de la nada. Y colorín colorado, la historia no ha terminado. Vámonos de abajo todavía, vamos a salir del pozo. Bueno, seguimos en Hijos del Camino, 90.1 en Radio La Negra, en el barrio Usina, en el corazón del barrio Usina. Si quieren comunicarse, ahora no, porque vamos a tener una conversación, pero dentro de un ratito sí, al 4455-710. Y bueno, ¿cómo seguimos, Vale? Sí, tenemos la oportunidad de hablar con Cecilia. Marimari, Cecilia. Marimari. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por llamarme. Bueno, queríamos saber esto de la biogénica, ¿no? Que estás... Sí, en principio, bueno, yo soy Ceci, vecina del barrio Usina. Sí. En el barrio Usina al norte, sobre la loma. Y la propuesta es, abro mi casa para conversar sobre estos temas que tiene que ver ya con la alimentación ambientalmente sustentable. Ya ni siquiera pasa por mí porque yo quiero estar sana. Está es una cuestión del planeta. Ya me parece que la película que vimos el otro día es como fuerte llamado de atención, pero no nos creamos que eso está pasando allá lejos. Eso está acá también. Me he enterado que ya hay ese tipo de cría de animales aquí nomás en Cholila, en Maitén. Eso que vimos en la película. Claro, los pollos y las gallinas. Feedlock se llama. Feedlock, claro, sí, se ha hecho. Y con carne vacuna casi hace años. Escuchar también. Que acá, en Maitén y en Cholila, no sé muchachos, averiguamos esto. Es un delirio. Sí, un delirio total. Bueno, mi propuesta es que a partir del reino vegetal tenemos todo lo que necesitamos. Ajá. En principio. No te voy a decir que no comas carne... porque, o sea, te puedo dar consejos para la carne, que es otro tema. sobre todo eso, el honrar el animal, qué comió el animal, cómo fue tratado, y honrarlo, eso, en su... Sí, en la igualdad de seres vivos, ¿no? Otra relación. Claro. Como que estamos muy desconectados, pero súper, y... cualquier cosa, y es rápido y fácil, y, sí. Y no, así como manipularon a las plantas y a los animales, también manipularon nuestros instintos. En los últimos 100 años degeneró tanto esta cuestión de la industrialización de la alimentación y con la excusa de que hay que darle de comer a mucha gente, que es mentira, están haciendo desastres. Sí. Entonces, sobre todo, bueno, lo que hablaban Monsanto, la semilla. La semilla es lo que más abunda en la naturaleza. Sí. La naturaleza es generosísima con sus semillas. Sí, sí, la, en demasía, ¿no? Si en demasía. Sí. Entonces, bastante de lo que enseño tiene que ver con las semillas, con el uso de las semillas, con despertarlas, activar la vida, germinar, brotar, hacer preparados. Bueno, hay muchísimas cosas. Claro, sí, sí, que se pueden ir dando a medida que... Que pueden reforzar nuestra, claro, nuestra calidad de sangre, de bueno, de muchas cosas. Y eso está relacionado con lo que se da dependiendo en el ambiente donde vivamos, ejemplo, por ejemplo acá en Bolsón, con lo que se da naturalmente en lo que es la flora nativa de acá o las hierbas propias de este lugar, ¿vos utilizás eso o también implementás otra clase de hierbas? Y todo, digamos que lo primero que se globalizó fueron las plantas. Ya venían en la suela los zapatos, o sea, las plantas, hay muchas que son universales. Ni hablar. En este momento, como estos maravillosos dientes de león que está lleno ahora. Sí, sí, Chantén, es una también joya. Uh-huh. El Chantén es otra, pero, o sea, hay un montón. Sí. Y entonces, la propuesta que, si vieron el folleto, dice cómo aprovechar lo que nos ofrece la naturaleza, uh-huh, es bueno, ¿qué puedo hacer con estas flores de diente de león? ¿Puedo hacer un vino o puedo hacer un aceite relajante muscular? Uh-huh. Y también me la puedo comer porque aporta mucho potasio y me va a limpiar el hígado un montón. Y también puedo exprimir sus hojas y tomar la clorofila. Y, o sea, y las raíces también. Y las raíces también, uh-huh, las puedo secar y hacer un café, tostar en café. Como que hay un montón de posibilidades, uh-huh, que son gratis. Sí, es genial. Que nos ofrece la naturaleza. Entonces, bueno, y charlando con ustedes, con la propuesta, se me ocurrió de que si hay vecinas y vecinos interesados en compartir conocimiento de las plantas, uh-huh, nos podemos juntar aquí en mi casa. Uh-huh. Entonces el viernes me parece que es un buen día, antes del programa, si quieren venir ustedes también. Sí, está buenísimo. Está bueno porque estamos en ese descubrimiento también. A mí se me... Mira, justo cuando estabas hablando, yo a mi hijo le digo, ¿vos fijaste el caballo? ¿Qué es lo que come? Come hierbas, come cebada, come avena, qué sé yo, pero come hierbas que están en la naturaleza. Y vos fijaste que cada motor de, no sé, sea de un lavarropa como de un auto, se guía por eso. Un caballo, dos caballos, tres caballos, cuatro caballos. Potencia, sí. Y todos los animales enormes y fuertes son vegetarianos. Sí, por sí, eso va, las vacas, ¿no?, locas las volvieron locas porque les daban de comer sus hermanitas. No está preparado su sistema para eso, colapsó. Se volvieron locas, pobrecitas. Sí, sí. Bueno, sí, mira, cuando digo no consumo lácteos, ¿y de dónde sacas el calcio? Es la pregunta más común. Claro, está muy promocionado. ¿De dónde saca la vaca? Claro, el calcio, ¿dónde lo saca la vaca? La vaca, ¿dónde la saca? La del pato, o sea, bueno, sí, esto. Bueno. Claro. Está bueno también esto de empezar a transformar los esquemas y los roles que se nos han implantado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Durante estos años, este último siglo. Sí, y volver a comer como siempre comió la humanidad. Claro. Recuperando esa parte. Cereal, ¿no?, legumbre, o sea, hace 100 años atrás era otro cuento. Uh-huh. Cuando personas me veían con esas cosas raras que vos comés, fueron alimentos de la humanidad miles de años. Sí, sí, sí. Ahora están las otras cosas, ¿no? Uh-huh. Como... Claro, esto que decías, ¿no? La locura, sí, esta, del consumo del super, super, super, super. Sí, o sea, ¿qué proyecto estoy apoyando cuando entrego mi dinero? Sí, sí, sí, sí. ¿Con qué colaboro? ¿Con que sigan tratando mal a los animales? Porque eso basta, ya. Sí, el maltrato no tiene nada que ver. Claro, no, ya está. Es un nivel de conciencia que se está pidiendo ahora que se despierte, porque hay tantas las contradicciones con las que vivimos diariamente que creo que en un momento tiene que estallar eso en una conciencia que digamos, bueno, basta, vamos a elegir las cosas que... Sí, despertarnos, ¿no?, y recordar y probar y bueno, Eso, aquí comencé clases en mi casa el martes este. Bien. Y, ¿dónde es tu casa como para guiarnos, para que aquel que nos escuche, si quiere acercarse? ¿Dónde están ustedes? ¿En la Avenida Libertad? Sí. Hacia el norte. Sí. Hasta el callejón de Matamala. Ah, está bien. Ajá. Callejón de Matamala a la izquierda. Bien. Ahí hay un cartel también, Los Reales. Sí, sí, Callejón Los Reales, ni hablar. Sí, bueno, esa es como que Matamala va a la subida a la casa de mi vecina. Está bien. Que se ve que es celeste y rosa. Y la siguiente subida, que no se ve la casa porque está tapada de plantas. No tenés viento en tu casa. Aquí estoy. Y bienvenidos cuando quieran. ¿Y vos producís, tenés una huerta propia? ¿Cómo te manejas con el tema de las hierbas? Sí, no me aguanto no poner semillas. Claro. Perfecto, sí, yo tengo esa locura. Estamos en la misma. Sí, eso, pero también comparto el proyecto de Alex de la granja asociativa. Uh-huh. Ah, muy bien. Lindo. Que me encanta estar apoyando que eso pase. Sí. Y apoyar al granjero y él siembra para nosotros. ¿Y ustedes participan dentro de... es como una asociativa, ustedes van a laburar allá, a la del Valle... Nosotros colaboramos con dinero. Ah, muy bien. Hacemos una reunión al año donde se evalúa cuánto cuesta... Perfecto. ...mantener al granjero y los voluntarios. La granja trabaja con voluntarios que vienen a aprender... Sí, sí. ...estos sistemas. Entonces, ¿cuánto cuesta sostener la granja? ¿Cuánto de semillas? Y entre el grupo de personas... compartimos ese gasto. ¿Y el consumo les alcanza para al año más o menos? Mira, un proyecto que fue planteado para ser completado en 7 años. Bien. Para tener así todo el año, digamos, para ir armando la infraestructura. Primero, una cosa, uno se va armando, ¿no? Para poder llegar a eso de todo el año. Claro, sí, es un desarrollo, sí, sí. Y en el medio del proyecto, el cuarto año ahora, hubo una mudanza. Sí, que se tuvieron que ir a la Rinconada. Es un lugar genial, todo mucho para bien, para mejor seguro. Pero la mudanza es una mudanza, sí, ¿viste? Sí. Ya sabemos, volver a empezar de muchas cosas. Uh-huh. Sí. Qué bueno, sí, nosotros tenemos pendiente también una conversación con Alex, que supuestamente más adelante la vamos a hacer, seguro. ¿Qué te iba a decir? Esto de aprender, ¿no? Que justo estabas hablando. ¿Cómo ves que, de alguna forma... ¿cómo es que adquiriste estos conocimientos, ¿no? O sea, ¿cómo fue que te acercaste cada vez más a la tierra, ¿no? A sus frutos, a sus plantas. Mira, creo que nací así. Ajá. Así como nací sin querer comer carne. Eran 4 cosas que yo tenía así, ni de muy pequeña, ¿no? Que... Ajá. Tapados de piel, así un rechazo total al oro, claro. Y ahí Estados Unidos. Era algo que yo es eso, pero yo no, como si supiera, cuando era muy pequeña, ¿no? Mira. Y a la vez, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Vivir en el campo, y no sé si conocí el campo, pero era mi deseo como... Y después siempre tuve muchos problemas de niña con el alimento. Lo que comía en mi casa me dolía la panza enseguida, no me gustaba nada la carne, rechazaba todo, la leche. ¿Y qué comía, nena? No tomarme un vaso de leche. Claro. Me vivían llevando al médico, que me daban pastillas para tener hambre, pastillas para la anemia, pastillas para los nervios. Hasta que como a los 12 años un médico le dijo a mi mamá, cállese señora, a ver nena, ¿qué te gusta? Yo le empecé a nombrar, a mí me gustaban las ensaladas crudas todas, la fruta también, lácteos, aceptaba yogur, así como... El único. No conocía nada, pero que conocía, me gustaba la polenta, las papas, bueno, señora, déjela molestar que ella se alimenta bien, es como un alivio. Igual era muy insuficiente, el médico no sabía nada. Sí, recién cuando tenía como 20 y pico, 24, pasé caminando en Buenos Aires por una esquina y veo un libro, Alimentación Natural. Entré y lo compré. De una. Y se me abrió un mundo, claro. Porque todo me encantaba. Empecé a comprar todo lo que decía, todo lo que decía para probar. Sí. Y bueno, Qué bueno. Y todo me encantaba, sí. De repente ahí, no sé cómo, aparecí en una clase de macrobiótica con un maestro de estos, no sé si Amishio Kushi, o uno de estos de macrobiótica, de los primeros. Bueno, aparecí en un seminario, unas charlas, escuché cosas, probé cosas muy diferentes de la... de ahí, de la cocina japonesa, que son muy valiosas y que las tomo. Claro. Que son alimentos realmente medicina. Claro, ni hablar. Hay muchas cosas que está bueno tener. Sí, sí, y... sí. ¿Y cuántos años llevas con esta clase de alimentación? Y ya pasé los 54, así que hace bastantes. Bien, bien. Y es posible, ¿no? Porque existe ese... No, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué sé yo? Mirá, acá toda la gente que viene le encanta lo que prueba, le encanta lo que come. Qué bueno, porque hay que romper con eso de la tradición. Son los nietos. Claro, qué gran. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Sí, es como una reconciliación con la tierra también, ¿no? Como nada, sí, eso es un estado de... No sé, y esa pregunta de biogénicos es eso, es como estar limpio y conectado con la tierra y con la naturaleza. Y alimentarse de lo que ella nos da y sin hacer daño, es un estado de frecuencia también. Sí, sí, es lo que a veces hablamos acá. Creo que acá nos falta para llegar dos generaciones, pero sí, ahí vamos. Sí. Sí, pero estamos en esta etapa que a veces charlamos nosotros, nos encontramos en esta de hacer, de comunicación, ¿no? De comunicar esto a quien lo escuche y a ver, y de ir cambiando esquemas y roles y costumbres, ¿no? Sí. Será esta generación que logremos con esto, ¿no? Preguntándonos y bueno, y ya... Está bueno, está bueno. ¿Qué te iba a preguntar, ya que hacemos una total una ensalada que tanto nos lleva, ¿no? Una ensaladita, digamos, para la mañana, sí, para empezar la mañana, digamos... Que una pequeña receta, sí, que tengamos a mano con esto de que hablamos. ¿Ensalada a la mañana? O oh, al mediodía, yo qué sé, no sé. La avena, ah, mira. La avena, y hago así. A la noche anterior, ajá, pongo en agua la avena. Ajá. Bien. Con todo lo que le quiera poner. En general, pasas de uva. Ah, ¿se lo pone en el agua también? Todo. Mirá. Semillas, girasol, nueces... Todo en el agua, las semillas en contacto con el agua activan el proceso de la vida. Epa, claro. Ah, tenés razón, claro. Con el contacto con el agua. Todas las semillas... sí, sí, antes de sembrarlas algunas se ponen en agua. Dejándolas toda la noche en agua. Ajá, maravilloso. ¿Y al otro día? Bueno, con la avena, si volvamos a la avena. Pongo la avena junto con lo que quiera ponerle. Bien. Puede ser coco, puede ser lo que uno quiera. Qué rico. Seguí nombrando que está bueno. Coco, ya está, ¿sabes cómo? Agua. A la mañana, sí, cuando tengo hambre, ajá, rayo manzana gorda sobre la avena y un chorrito de jugo de limón. La apretona ahí al limoncito. Un poco de limón ahí. Pero sin cocción la avena. Sin cocción, a mí me encanta cruda. Impresionante, mirá. Es como la forma que más me gusta, pero eso. Está bien. 5 o 6 horas de remojo mínimo. Sí, claro. Sí, sí. Así que ponerlo a la noche está bien. ¿Qué te iba a decir? ¿La avena en grano o la avena triturada? O... La avena en grano. Orgánica. Pelada, no, la... Sí, orgánica es difícil, ya estamos... Sí, estamos. También somos re fuertes y mutamos. O sí, sea, sí, sí. La mediana, o sea, ni la hiper fina, está bien, ni la gorda, no, es, gorda. Sí, claro. La bien. Tradicional sería. Ahí es, sí. La avena tradicional, esa. Perfecto. Qué bueno. Bueno. Bueno, qué lindo buena. Aliento a esa hora. Puedo darte 100 recetas más de desayuno, pero esa me gusta. No, está muy buena, está buena. Poderosa. Un lindo aporte. Y la avena tiene como una enzima que, a ver, como que es un estimulante emocional. Mira, tiene importante. Una hormona vivificante que estimula la iniciativa, la vida. Eso. Qué muy bien. Bueno. Está bueno. Muy bueno comer avena, sí, me encanta. Y arrancar a la mañana con eso está bueno, también para salir el día bien pila y con alegría, ¿no? Sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Eso. Un buen aporte emotivo. Así es. a mí me gusta así. Está bueno. Sí, bueno, gracias. Y bueno, gracias a ustedes, y bueno. No sé, si querés publicamos tu número como para que alguien se interese, pueda... Y para organizar los viernes. Está bueno, los viernes, ¿sí? ¿Cómo no? Va, no sé, por ahí lo charlamos, bueno. Y después te llamamos y organizamos. Dale. Buenísimo, sí, es re importante. 4491-691. Ese es el número. 4491-691. Perfecto, para comunicarse con Cecilia, ¿tu apellido? Briano. Briano. Perfecto. Sí. Bueno, buenísimo. Gracias por la comunicación, por la charla, la verdad que muy enriquecedora y esperemos vernos nuevamente. Bueno, gracias igualmente. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muy buena la charla. Interesante esa visión. Parte, ¿no? Es que así, son las alternativas que las tenemos que dar hincapié también a eso. Sí. No, la alternativa a toda la web, lo que leemos y a veces la información que llevamos. Hay alternativas que nos pueden sacar de esta de este embrollo. De este embrollo vamos a salir más o menos con un tema ahí que teníamos preparado de una banda que se llama Árbol. Y después vamos a empezar con las noticias de nuestro pueblo ancestral mapuche. Bueno, nos vemos. We'll be right back. forma parte de una asociación de psicólogos que se ocupan de la salud mental pre y perinatal en Estados Unidos, pero también a nivel internacional, y suele estar presente en eventos en donde se habla sobre el cuidado del embarazo y del nacimiento y el parto respetado. Para cualquier transformación del mundo, primero hay que cuidar la forma de nacer y el inicio de la vida. ¿Cómo logramos una sociedad otra, fraterna, cuidadosa, que cuide la vida integrados como estamos nosotros en el gran movimiento de la vida en el planeta Tierra, en esta madre que nos sostiene, ¿no? Y de la cual tampoco somos respetuosos, porque podemos plantearnos que nosotros somos hijos de una madre a la cual no estamos cuidando y estamos depredando. Lo importante es que todo esto pueda empezar a circular y a también tocarnos en el corazón, ¿no? Hacemos esta convocatoria para compartir con Laura Uplinger porque sentimos que el cuidado en el inicio de la vida es el cuidado de la continuidad de la vida. Entonces es un tema que es de todos nosotros y nosotras. El viernes primero va a estar en el Zoom de Alas a partir de las 19 horas. El sábado 2 de noviembre va a estar en el IFD a partir de las 9:30 y hasta las 13. A la tarde, a las 17:30 en adelante, en el SIC del barrio Primavera. Y el domingo 3 de noviembre, a partir de las 15 horas, en el hostel El Pueblito, en un círculo que va a durar toda la tarde. Red Patagónica por el cuidado al inicio de la vida. Continuamos en Hijos del Camino, en la 90.1 Radio La Negra, que sale en www.radiolanegra.com.ar, y 4455-710 es el número para llamar. Para llamarnos a la radio, y si quieren comunicarse, y bueno, hablar con nosotros, decirnos, insultarnos, ya la opción que quiera. Sí, estamos esperando todavía un llamado, ¿eh? Estamos en el bloque, bueno, de que leemos noticias mapuche, y tenemos una que con audio incluido. Sí. Bueno, leo el título, dice: Comunidad Mapuche presenta recurso contra piscicultura ante Tribunal Ambiental. Y vamos a ver qué nos dice este audio. Ahí vamos. Suena medio contradictorio porque el año 2010 el presidente Piñera, a orillas del río Calcurrute, firmó el servicio de biodiversidad. Por lo tanto, el río Calcurrute por ley está protegido. Entonces, imagínense, un presidente firma ese decreto, esa ley, y hoy día el CEA de Santiago pasa por encima de todo esto y está aprobando una resolución que el CORE y el CEA de la Región de los Ríos dijo no el año pasado. No. Bueno, eso era lo que nos contaba la comunidad mapuche de los ríos. Presenta recurso en el Tribunal Ambiental de Santiago por decisión del nivel central del Servicio de Evaluación Ambiental, que autorizó una piscicultura a pesar que el organismo regional lo había rechazado. Bueno, por lo que leemos, bueno, esto del extractivismo y de las consecuencias que existen tanto en territorios mapuche como en otros lados continúa, ¿no? Nos ha detenido. Sí, primero dan leyes que son zonas intangibles y después, claro, con el pasar de los tiempos, cuando ven que es un negociado, quieren tratar de cambiarla. Creo que acá ha pasado, bueno, el tema que leíamos hoy de Ladera fue algo así, ¿no? Cambiar todo un mapa, cambiarlo de color, ¿no? Todo truchado, venta de tierra para que se pueda hacer un loteo. Bueno, esto es igual, seguramente quieren hacer una represa y, claro, lo que tener firmó, el agua, ¿no? Parece que en su momento se firmó intangible o para mantener la biodiversidad, y después de 15 años ahora no, ya no es más intangible y es necesario explotarlo. Después tenemos otro que es de acá de Argentina, ¿no? Esto salió el viernes, La Pampa. vecino reclamó que la bandera mapuche sea izada junto a la Argentina. Ahí va. Esto, el representante de la comunidad mapuche, Alejandro Nahuel, hizo uso de la banca del vecino para reclamar que el 24 y 25 de junio ambas banderas, la del pueblo mapuche y la argentina, sean izadas en el mástil oficial de la comuna. Esos días conmemoran el cambio del ciclo anual denominado Huinochi Pantu. Está buena la postura. Está buena el planteamiento, ¿no? Acá como la escuela 150, que se izan las dos banderas. Está bueno, ¿no? Me parece. Está muy bueno porque, qué sé yo, mira, ¿qué te puedo decir? Es una fecha que de es verdad se tiene que respetar, ¿no? Pero se comienza por eso, porque los niños también lo ven. Vos sabés que los símbolos tienen un gran peso. Sí, sí. Se han usado de una u otra forma para plantear una u otra cosa, ¿no? No, tenés razón. Después otra, Huerquén Luis Melinao dice, es importante mantener el apoyo a mi hermano, ¿no? Este dice, así lo expresó el hermano de Daniel Melinao, quien se encuentra injustamente en prisión por el tribunal de Colipuli, donde se le acusa de participar en la muerte de un carabinero sin ninguna prueba concreta hasta el día de hoy. Bueno, su hermano está pidiendo el apoyo, ¿no? A su hermano, sabemos que Rodrigo Melinao fue muerto por los carabineros. Sí, en un camino comunal de Piñeira, ¿no? Uh-huh. Después otra, que Catalina Catrileo, hermana de Matías Catrileo, otro peñi asesinado por la policía, carabineros de Piñeira, dice, ella dice, no veo la solución en la vía electoral. Esto, ¿no? Que, uh-huh, que hablábamos hoy, que esto, bueno, está pasando del otro lado, pero... Sí, porque ahora también hay elecciones, sí, presidenciales. Al portas de una nueva elección presidencial, donde la ex mandataria Michelle Bachelet vuelve a lanzar una candidatura. Conversamos con Catalina, hermana de Matías Catrileo, joven mapuche asesinado el 3 de enero del año 2008, mientras la actual candidata se encontraba en el poder. En las faldas del cerro Huelén, o Santa Lucía, como mejor se le conoce. Hablamos sobre la muerte de Matías, la respuesta de las autoridades y la lucha que actualmente sostienen al pueblo mapuche. Bueno, esta nota la van a encontrar en la página de la Uquim Piuque Mapu. Uh-huh. Otra noticia, que esta sale el viernes 18... Machi y comuneros de Lofrofwe fueron condenados por entrar a territorio usurpado por la iglesia solo por el delito de violación de morada. Fueron condenados el Machi de Lofrofwe y otros cuatro miembros de su comunidad, quienes fueron agredidos, detenidos y perseguidos por ingresar al seminario mayor San Fidel en Padre Las Casas, territorio mapuche robado por la iglesia católica. ¿Eh? Sí, y bueno, es bueno saberlo, ¿no? Implantada. Después está otra, Hugo Melinao, Huerquén del Lof Rayen Mapu. Palabras de Hugo Melinao Huerquén, mapuche del Lof Rayen Mapu. En la imagen atrás se aprecia el trabajo de sembradío. Trigo especialmente. Lo verde es el trigo que alcanzó a sembrar Rodrigo Melinao Licao. Mira, asesinado el 6 de agosto de 2013, y lo gris, lo sembrado a inicios de la recuperación de tierras. Al fondo se puede observar garita de carabineros. Están siendo vigilados nuestros peñis, ¿no? Por las fuerzas. Y los peñis, o sea, se vuelven comunidades autónomas, eso siempre es bueno recordarlo, ¿no? Donde siembran sus propios alimentos, sus animales, y eso también le da mucha bronca al Estado asesino chileno. Claro, porque quiere que vivamos con la asistencia social y subordinados, ¿no? A esto de al colonialismo, ¿no? Que, uh-huh, siempre estemos ahí como siendo votantes y todo eso, ¿no? Sí, con la cabeza agacha, sometidos, tomando la posición de, ¿no? De víctimas, de miedo, ¿no? Ya las conocemos, ¿no? Las herramientas de estas que están usando el colonialismo, ¿no? Uh-huh. Después tenemos otra que viene de Neuquén, una noticia que viene de Neuquén, esto que dice que mapuches realizaron una ceremonia para salvar los arrayanes. Vamos a ver si podemos poner un audio también, ¿no? A ver, ahí con nuestro operador Estrella, que está haciéndonos la segunda aquí, a ver si se podría escuchar algo. Por ahí, esto es un video, pero sí, ya se tildó, ¿viste? Bueno, dice, unas 80 personas participaron el pasado domingo de una ceremonia mapuche en Gelipunzungun, en el bosque de los arrayanes, para pedir que se revierta la drástica situación que se registra actualmente en el lugar. Los mapuche acamparon el sábado por la noche y la ceremonia se realizó el domingo a las 6 de la mañana. Se dieron cita a comunidades de distritos Punto de Neuquén y Río Negro. ¿Ponemos el audio o leemos la nota? No sé, porque podemos... un video y se va a cortar mucho. Parece que a ver, probamos un poquito ahí, Marcos. Ahí va, ¿eh? Tres, cuatro. Yo no escucho nada. No. Bueno, no pudimos. Pero podemos leer un poquito más porque, bueno, nos da la oportunidad de hacerlo. Y dice que, bueno, esto salió, de repente salió un comunicado. Dice, unas 80 personas participaron el domingo de una ceremonia mapuche. Del evento participaron integrantes de diferentes comunidades aborígenes de la zona y autoridades de parques nacionales. En el bosque se detectó una preocupante mortandad de ejemplares. Sí, por razones que aún los científicos no pueden determinar, una gran cantidad de ejemplares de arrayanes se han muerto. Según las estimaciones que se manejan hasta el momento, podría deberse a una crisis hídrica. Aunque la hipótesis son varias, pero me parece que yo había en otro portal de noticias leí lo mismo, que había muchas la sequía. Sí, se va extendiendo, aunque parezca mentira, se va extendiendo cada año, ¿no? Y con solo mirar la montaña te das cuenta, sí, con el otro día estábamos con mis padres y decía, viajamos en el circuito de ese machine que recorre el colectivo, bueno. Y nada, viste, veíamos los cipreses secos, cipreses se están secos. Secando un montón de cipreses. No está pasando esto de que, viste, que el bosque es, ¿cómo decirte? Es autogestivo, ¿no? O sea, sí, hace un ciclo, sigue autogenerando. Bueno, no, está gravemente dañado. Además, se ven que, ¿no?, las épocas de lluvia se han como acortado, inclusive, o la cantidad de nieve que cae también es menor, o por lo menos esto es lo que ha pasado en los últimos años. Dice, se dieron cita a comunidades de distintos puntos de Neuquén y Río Negro convocados por las confederaciones mapuches de ambas provincias en una coordinación con las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi. Los mapuches además hicieron un reconocimiento de un rehue, sitio sagrado en el lugar. La ceremonia. Sí. Comenzó a las 6 a.m. de cara a la salida del sol y luego de una noche lluviosa constante. Bien. Bueno, bien. Bien, bien. Responden, los nehuenes responden, sí. María Pichiñam, Borquem del Lof Nehuen Mapu, ayudante de la ceremonia, explicó que la ceremonia es lo que nosotros llamamos Me Liopun. En nuestra vida, de acuerdo a nuestra cosmovisión, nos indica que nuestra vida se enmarca solamente en la interrelación con cada uno de los elementos que existen en la naturaleza. Para nosotros, cada uno de esos elementos tiene vida. Tiene una fuerza, un nehuen, una energía. Para nosotros no somos las personas las que ordenamos a la naturaleza, sino es la naturaleza la que nos ordena a nosotros. ¿Ven la armonía en lo que hablábamos recién con la Penny? Con la Lamien, perdón. Con la Lamien Cecilia. Sí. En ese sentido, detalló que cada uno de los elementos cumplen un rol definido. Las personas somos un elemento más. Nuestro rol es mantener la armonía con cada uno de los elementos en cada uno de los espacios. Cada uno de los espacios tiene un cuidador. Para nosotros es un yin. Ese cuidador o guardián que existe en cada uno de los espacios. Una montaña tiene un yin. Los árboles tienen un yin. El lago, el agua, tiene un yin. Las personas también tenemos un cuidador. La interrelación nos da la palabra, el idioma, el mapuzungún. A través del mapuzungún hablamos con cada uno de esos elementos. No es magia, es el idioma que hablan los elementos. Por otro lado, especificó: en cada uno de los rehues que instalamos, se crea la representación de cada uno de esos elementos. En este rehue van a estar diferentes plantas nuevas. Va a haber un pehuén y cañas nuevas. Son plantas que no tienen que haber tenido frutos, por ser la representación de la nueva genera proyección. De lo nuevo genera proyección y genera el compromiso que asumimos cada uno de nosotros con cada uno de ellos que plantamos en el lugar. Rehue quiere decir todo nuevo. La planta nueva, la bebida recién hecha, también en esos rehue están las personas nuevas, cuatro jóvenes, dos niñas y dos varones, que no han tenido relaciones sexuales, y representan a las personas cada uno de los elementos, el árbol, las cañas, las personas, las bebidas, las vasijas. A cada uno de ellos nosotros le vamos a hablar. Es un aviso a la naturaleza que es el lugar elegido, el lugar de las ceremonias para el pueblo mapuche, es un compromiso que tomamos para reordenarnos con la naturaleza. Finalmente, aclaró que no es una religión, sino que es simplemente la comunicación con cada uno de los elementos. Nosotros consideramos que el centro del universo somos todos, pero por sobre todas las cosas los elementos que cumplen un rol determinado en la naturaleza, esa es la forma en la que nosotros entendemos la comunicación que estamos haciendo nosotros aquí. Por eso tenemos mucho cuidado en salir del lugar, porque en este preciso momento hay energías que están cumpliendo sus roles en la noche. Cuando llega la claridad, esos Nehuen se van de ese espacio, y cuando llega la claridad es cuando las personas pueden volver a caminar nuevamente. Esto salió en el diario Andino, y bueno, y lo publica el Auquín Piuque en su página de noticias, que bueno, nos acerca de alguna forma lo vivido, ¿no? Sí, no, pero me encantó. Es justamente esa conexión que tenemos que volver a revivir, si se quiere, ¿no? Esos conocimientos ancestrales. Sí. Acá tenemos otra vez, salió publicado el lunes. España, ¿no? Dice, el día de la resistencia indígena y marcha contra Monsanto. El pasado 12 de octubre se realizó una manifestación llamada Día de la Resistencia Indígena, marcha contra Monsanto, desde la plaza del Museo Reina Sofía, Plaza Sánchez Bustillo, hasta Sol, en Madrid. Miles de personas en más de 500 ciudades del mundo han salido a la calle para demostrar su rechazo a los transgénicos y al control que pretende ejercer la multinacional Monsanto sobre la alimentación y la agricultura. Qué bueno que en diferentes partes del mundo esté usted más que claro, y que nada, hay que seguir haciendo ruido y lomo, que no decaiga, formando, ¿no? Por más que parezca que sea molesto, no, hay que continuar con eso, porque por más que es la única forma que nos decaigamos, tenemos que levantarnos como el ave fénix y luchar por nuestra vida, ¿no? Comunidad mapuche Marihuén en resistencia. Ajá. Esto salió también el lunes. Esto en Marihuén es una comunidad mapuche de Coronel con alrededor de 30 integrantes. Conviven y sobreviven de la Mapu. Esto es lo que decía, ¿no? Del autosustentable, ¿no? Sí, y lo que ella le da como fruto de su trabajo diario. Hoy pesa una orden de desalojo contra las familias que están al borde de perderlo todo. Alex Baez Marihuén, Lonco de Marihuén, y Sonia Marihuén, vocero de la comunidad, conversaron sobre el conflicto que hoy les aqueja. Es una continua lucha hasta que no se acepte que existe la nación mapuche. Esto va a continuar, o sea, no lo pueden, es un desalojo, es un asesinato, es juicio, constantemente, ¿no? Hostigamiento, ¿no? Oponer represas, piscicultura, salmonicultura, forestación. Sí. Hermana de Matías Catrileo encara a familia Lusinger por su historial de violencia. Esto salió el martes 22, durante la audiencia donde el tribunal rechazó dar tiempo para preparar la defensa del machi Celestino Córdoba. Catalina Catrileo encaró a los latifundistas que, en alianza con el Estado chileno, son responsables del asesinato por la espalda del huichafe Matías Catrileo. La familia Lusinger, Luchinger. Extranjeros, ¿no? No creo que hayan nacido y criados en estado latinoamericano o territorio Gualmapu. Esta noticia viene de Ecuador. Mujeres amazónicas siguen esperando en el frío de Quito. En una conferencia con la prensa extranjera en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, de Quito, las mujeres amazónicas expresaron hoy su rechazo a la explotación petrolera no solo en el Yasuni, sino también en sus comunidades del sur oriente, mayormente Selva Virgen del Ecuador. Mirá vos. Después del desastre que tuvo, persisten aún así. Quieren meterse todo el tiempo, ¿no? Extractivo. Grande. Sí, es bastante. Para mantener el sistema de venta, de comercio mercantil, porque es eso, para mantenerlo, más allá que se esté cayendo, lo quieren mantener a toda costa. Sí. Por eso las alternativas las tenemos que lograr desde nosotros, del pueblo, desde abajo, como lo que escuchamos hoy de la compañera, o de cualquier otra persona que intente buscar una alternativa positiva, ¿viste? Que esa voz no se calle, ¿no? Es importante. Bueno, al contrario, levantar la mano todavía. Tal cual. Después otra que salió también el martes, mapuche, exigen estudios de impacto ambiental por hidroeléctrica en lago Neltume. Comunidades del lago Neltume, Valeriano Cachicul e Inalafken, se reunieron hoy en con el director del CEA de los Ríos, Raimundo Pérez Larraín, para exigir el cumplimiento del convenio 169 de la OIT y se realice un estudio de impacto ambiental realmente imparcial, así como la correspondiente consulta a las comunidades mapuches afectadas. Las comunidades mantienen firme su oposición a un proyecto contra el que han luchado por más de 7 años. Acá vemos una foto de carabineros, ¿no? Otra vez actuando sobre las comunidades. Mapuche marcharon en Temuco en apoyo al machi Celestino Córdoba. Creo que hubo represión también. Ahí está el machi. Ahí está este miércoles comienza preparación de juicio contra el machi Celestino Córdoba. Luego de que el tribunal de Temuco negara dar tiempo a la defensa para prepararse, este miércoles 23 a las 9 de la mañana comenzará la preparación de juicio contra el machi y huaychafe Celestino Córdoba, el os mapuche Yaupeco Catrileo. Grueso contingente policial marca segundo día de preparación de juicio contra Machi Celestino Córdoba, que hace un ratito leímos también que la hermana de la Matías Machi Catrileo encaró a los latifundistas. Bajo excepcionales medidas de seguridad a cargo de carabineros en el perímetro externo del Centro de Justicia de Temuco y la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios, al interior del recinto se inició la continuación de la audiencia de preparación de juicio oral contra el machi Celestino Córdoba. Tránsito. Ojalá que no lo condenen. Este sea el viernes. Concepción, marcha mapuche de la comunidad marihuén, es reprimida por la policía. Mirá la cantidad de carabineros. Sí. Ni en una cancha de fútbol hay tanto. Las tortugas son un montón. Con una represión desatada por carabineros de fuerzas especiales, terminó la marcha de la comunidad mapuche marihuén que reclama por sus tierras ubicadas en el sur de Coronel tras orden de desalojo. La marcha finalizó con 2 personas detenidas, pertenecientes a la comunidad, y con el tránsito obstaculizado por el despliegue policial. Sí, recordemos que las marchas allá, y sobre todo las marchas del pueblo y comunidad mapuche, están acompañadas por los carabineros en gran cantidad. Es mucha cantidad, o sea, están ahí como inclusive siempre como hostigando, ¿no? Imagínate tener presente a los tipos que asesinaron a parte de tu familia continuamente ahí. Qué pesadilla. Es una lucha realmente la verdad que se respeta mucho la gente de Chile. Sayhueque, crónica de un encuentro para recuperar la historia. Este también sale el viernes, hoy publicada. En Bariloche se realizó el primer encuentro de conversación y reflexión sobre la vida del mítico Lonco Sayhueque. Fue a principios de octubre. Participaron integrantes del blog Sayhueque de Gobernador Costa, provincia del Chubut. Recuperado en 2009, junto al historiador Julio Esteban Besub, quien hizo referencia al libro Valentín Sayhueque y la gobernación de las manzanas, poder y etnicidad en la Patagonia septentrional. Compartimos a continuación la crónica completa de este Trabuzungún. Tragún Sungún, es más o menos lo que hacemos aquí, solo que... ¿Que es como una reunión del habla, algo así, de la lengua, no? Uh-huh. Es como, claro, hablar en lengua, pero como una discusión, ¿no? Ah, está bueno, un debate, está bueno. Claro, un debate. Y bueno, ahí estamos como el... Después pues tenemos la otra página, País Mapuche, que podemos ver si hay alguna noticia que no hayamos. Uh-huh. Mira, comunidades de Yeu Yeu recuperan territorio ocupado por Forestal Voltaire. Esto salió publicado antes de ayer. Sí, 23. Comunicado público. El siguiente documento va dirigido a nuestro pueblo, nación mapuche, a los LOB y comunidades en resistencia y a la opinión pública nacional e internacional. Las comunidades José María Calbul del LOB El Malo, Esteban Yevilao del LOB Choque y Segundo Yevilao del LOB Ranquihue Chico, sector Lago Yeu Yeu, comuna de Tiruá, informamos lo siguiente. Quiñé, que desde el pasado 12 de octubre... Lo vamos a tener que sí. No, a ver qué dice la... Lo que tiene que... Bueno, es la segunda vez, ¿no?, que leímos un comunicado, así que ellos... Que recuperan lo hacen territorio, público, sí. El pasado 12 de octubre, cerca de 200 familias de las comunidades antes... Mirá qué lindo lugar, ¿eh? Impresionante. Antes mencionadas, integradas por Pulonco, Machi, Huerquenes, Jóvenes... hemos iniciado un proceso de recuperación territorial al interior del fundo de El Canelo, terreno de 800 hectáreas usurpado por la empresa forestal Voltería, EPU. Esta medida se enmarca dentro de la decisión política que hemos adoptado las comunidades y LOB en resistencia de expulsar a las empresas forestales de nuestro territorio, dado el daño que estas compañías han ocasionado a nuestra Ñuque Mapu. De esta forma contribuimos al proceso de reconstrucción de nuestro pueblo nación mapuche. Es verdad, vos ves, acá está todo pelado. Sí, sí, sí, sí, hay un lago, un río hermoso, pero sí, acá está, se nota que... Quilá, o Clá. En este contexto informamos que el pasado martes 15 de octubre los integrantes de las comunidades en lucha hemos paralizado la faena forestal, exigiendo el retiro de las máquinas que Volterra mantenía trabajando en el lugar. Como una forma de mantener el control territorial, como una forma de mantener el control territorial, las comunidades en lucha hemos decidido para este jueves 24 realizar un villatún al interior del fundo El Canelo. Invitamos a todo nuestro pueblo nación mapuche a participar de la ceremonia religiosa y así fortalecer este nuevo proceso de lucha. Quechú. Sabemos que el capitalismo forestal aspira a aumentar su patrimonio en Hualmapu a través de la extensión del decreto 701. Nuestra obligación como mapuche es frenar este propósito. Ya no estamos disponibles para seguir soportando el daño y la miseria que estas empresas han provocado en nuestro territorio. Fuera las forestales del territorio mapuche. Libertad a los presos políticos mapuche. Las comunidades son José María Calbul, Lof El Malo, Esteban Yevilao, Lof Choque, y Segundo Yevitao, Lof Ranquicue Chico. Qué bueno, me gustó eso, ¿eh? Además es una buena idea, o sea, yo lo veo a veces, uno diría, bueno, se meten en un territorio, van a ir los carabineros, van a mandar gente. Pero ahí está la estrategia, imagínate que cada comunidad, o cada grupo de gente que conforma una comunidad, siendo mapuche o no, uh-huh, que busque territorio para volverse a sustentarse, en diferentes focos, en diferentes partes del país, donde sea, no les van a alcanzar, no les alcanzan. No, los ratis para ir a buscarte a todo, ¿entendés? Es como canta los chicos de una banda de aquí de Bolsón, ¿cómo se llama? Como la canción dice, cuando estalle la protesta social no va a alcanzar policía para terminar con la resistencia, ¿no? Sí, sí, sí, no va a alcanzar. Y por eso es importante diferentes focos. Y sobre todo de lucha, pero de lucha con sabiendo lo que hay, a dónde apuntás, el objetivo, ¿no? De la producción de la tierra y sabiendo bien firme eso. No solamente el choque, cuidando el territorio, ¿no? No por ir al choque, sino, claro, más allá, cuidando el territorio, con más conocimiento todavía. Sabiendo que están dañando a la Ñuque Mapu, que es digamos, sí, frágil, ¿no? Es como hicieron con la ceremonia para los arrayanes. Exactamente. Buscar la conexión con la naturaleza, realmente. Vamos a pasar a un tema y bueno, este de una banda de Bahía, Die Skate, y el tema se llama La Batalla de los Termopilas. A ver cómo suena. When we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Negra, y nosotros como que Hijo del Camino está agarrando el rumbo de las 18:58, tomando el camino de vuelta para casa, pero bueno, igual tenemos Agencia un poquito Pulsa más, acá no estamos tan esquematizados, gracias al cielo, Radio La Negra. Bueno, seguimos en la radio, que ya saben que es la 90.1, y vamos a hacer una reseña media cortina con el tema de por el horario de la información latinoamericana. Perú, organizaciones sociales de la ciudad de Juliaca convocan a huelga indefinida. Brasil, investigadores analizan las violaciones a los derechos generados por la mega eventos deportivos. En Brasil también el acuerdo entre profesores y autoridades de Río de Janeiro encamina al fin de la huelga, porque ahí, claro, están los médicos organizados en Ecuador, intensifican protestas contra el gobierno de Rafael Correa, que está sumando cada vez más puntitos. Bueno, como para leíamos el hoy, también comunidades indígenas están en contra de proyectos. De... Guatemala, campesinas tejen fuerzas para el buen vivir. Ah, mirá que bueno, a ver si se podrá hablar en ese. A ver, si querés lo abrimos acá, hacemos tuc. El sistema, eso lo habíamos leído el otro día. Sí. Guatemala, campesinas tejen fuerzas para el buen vivir. En días recientes se hizo evidente cómo mujeres campesinas en Guatemala avanzan en su capacidad organizativa. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, el 15 de octubre. Ah, mirá. En especial la Articulación Nacional Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir, constituida por 50 agrupaciones de 6 regiones, dio a conocer los planteamientos que unificarán su acción mismos que han venido construyendo ellas mismas a partir de sus análisis políticos, rasgos que denota su autonomía. Los integrantes de esta alianza se distinguen de otras porque están dispuestas a exigir sus demandas específicas como mujeres indígenas y campesinas, tomando en cuenta el impacto que ha tenido en sus vidas estar subordinadas y discriminadas, a compartir conocimientos, tener madurez política y autoridad. ¿Y qué significa el empoderamiento para estas campesinas organizadas? Es reconocer nuestras habilidades, capacidades y aportes que damos en la familia y en la economía. Ajá. Tener firmeza con nuestra identidad, vernos como mujeres, estar dispuestas a compartir conocimientos, tener madurez política y autoridad. Es decir, entienden como parte del ejercicio de su ciudadanía el fortalecimiento de su liderazgo sin reproducir los comportamientos patriarcales. Bien. En suma, rechazan la actuación política que fomentan la dependencia, alientan las rivalidades y reproducen las jerarquías machistas. Perfecto. Entre las exigencias de esta articulación sobresale una política pública de acceso a tierra que incluya la dotación de terrenos fértiles a precios simbólicos, que cuenten con servicios y vías de comunicación, les asignen subsidios suficientes y asesorías de calidad, y les reconozcan como propietarias sin intermediario. Por ejemplo, tener compañero de vida. En otras palabras, requieren una nueva entidad que corrija todos los errores y abusos cometidos por el Fondo de Tierras, que discriminó a las mujeres sin hijas e hijos, e ignoró las solicitudes de campesinas organizadas, vendió parcelas de mala calidad y negó apoyos oportunos. En los últimos años el Fondo de Tierras no ha adjudicado terreno. Y después al final. Existen varios estudios que demuestran el fracaso de dicho fondo, de tal manera que al no existir ninguna institución encargada de la dotación de tierra, es muy pertinente que el Ejecutivo apruebe una política específica para campesinas, cuyo enfoque busque superar los elevados índices de desigualdad que existen entre mujeres y hombres propietarios. La solicitud ya fue presentada a la oficina de la encargada del Gabinete de la Mujer. Bien merece ser escuchada la articulación nacional Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir, misma que también demanda la anulación de las licencias de los megaproyectos, porque además de destruir bienes naturales, están generando más violencia contra las mujeres, explotación sexual comercial y trata de personas, violentan la decisión de pueblos indígenas e imponen un ambiente hostil por la presencia de fuerzas armadas del gobierno y privadas. Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista La Cuerda. Qué bueno, la verdad que tengo amigos de Guatemala y me alegra escuchar eso. Ojalá que se implementen esas leyes. Sí. Sumado a esto, sobre la más respeto a los derechos de la mujer, hacemos un pequeño acotación de que este fin de semana en San Juan se hacía el... ¿San Juan? Sí, en San Juan la convención de... me olvidé el nombre. Una convención. Es la convención, pero se hace todos los años sobre... Bueno, me olvidé el nombre. De la convención de mujeres. ¿De mujeres? Ah, no me acuerdo el nombre, pero bien como es. Pero bueno, se hacía en San Juan, así que bueno, un saludo a las chicas que están llevando a cabo allá talleres y... A lo que se hizo en octubre del año pasado en, todos los años en Misiones. Claro, se hizo Misiones, se hizo Mar del Plata, se hizo en Córdoba. Sí, mirá. Y bueno, este año se hacía en San Juan. Así que bueno, fuerza para todos por allá. Bueno. Bueno, también en Guatemala, Efraín Ríos Montt podría ser beneficiado con amnistía. ¿Ves? Son las contradicciones en un mismo país. Colombia, FARC critican referendos sobre acuerdos de paz e insisten con la Asamblea Constituyente. Panamá, organizaciones comunitarias y ecologistas denuncian irregularidades en diálogo minero. Ecuador hace un llamado de apoyo a la comunidad internacional frente al caso Chevron. El gobierno ecuatoriano enfrenta un proceso judicial internacional contra la transnacional petrolera de Estados Unidos, que esto ya lo hemos hablado, uh-huh. Sobre una demanda de millonaria por los daños ambientales. Sí. Por más guita que pongan, ya el daño está hecho. Sí, no se recupera con dinero. Perú, estudiantes protestan por intervención de universidad pública. Mirá. Porque, mira, la Asamblea Nacional de Rectores... En Perú intervino en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se ve que hay problemas políticos en todo Latinoamérica, ¿eh? Y similares. Paraguay, trabajadores se manifestarán contra la ley de alianza público-privada. En Chile, una campaña advierte sobre la falta de representación política de las mujeres, ¿eh? Se trata de la iniciativa Ciudadana Falta la Otra Mitad, llama la atención sobre la falta de acciones afirmativas por una democracia más paritaria, a menos de un mes de las elecciones. Bien ahí, hay que exigir más derecho y nada, bueno, justo también este 23 de octubre se hizo una movilización acá en Bolsón sobre los 7 años de la desaparición de Otoño y todas las desaparecidas que hay dentro de la provincia y del país, ¿no? Uh-huh. Por justamente la trata y los valores patriarcales tan establecidos en esta sociedad. Mira, Colombia, FARC y el gobierno reanudan las negociaciones con el compromiso de avanzar con rapidez. Y Brasil representan una acción judicial para que la FIFA pague las transmisiones del Mundial de Fútbol. Ah. Vamos a ver. Lo estaba pagando el Estado. Sí, sí. Puede crearlo. Claro, los que sacan guita tendrían que hacerse cargo y ni siquiera. ¿Sabes? Después dicen que son inversiones y qué sé yo. Sí. Todo mentira. ¿Pasamos un tema? Sí, vamos a pasar un tema, disculpen que ha sido medio breve, pero estamos con el tiempo que nos corre un poquito, así que vamos a escuchar un tema de Soda Stereo. Las calles azules. la ciudad de la fe. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Destino de furia es lo que en sus caras persiste. Continuamos terminando. Sí, son las 19:14, nos pasamos unos 15 minutos. Y bueno, yo me despido de Marcos, me despido hasta el próximo viernes. Gracias Marcos, gracias Rafa y gracias a aquel que nos está escuchando del otro lado y nos vemos el próximo viernes. Saludos a la gente del barrio. Vamos a hacer una pequeña lectura antes de retirarnos. Cada hombre es el creador de su propio mundo, pues solo en él se hace en realidad la tierra y la vida sobre ella, las estrellas y el cielo. En esta capacidad cosmogónica de crear su propio mundo radican la libertad y responsabilidad de cada uno de los seres humanos. Habiendo reconocido lo que en la realidad está objetivamente afuera y lo que sucede subjetivamente dentro mío, yo sé mejor lo que puedo cambiar en mi vida, dónde tengo opción y de qué soy responsable. Y por el otro lado, que está fuera de mi voluntad y tiene que ser aceptado como hecho inmodificable. Este esclarecimiento de mi competencia es una ayuda inapreciable para la vida. Tengo la opción de recibir del programa infinito, del gran transmisor, aquello que me place. Vale decir, llevar a mi conciencia aquellos aspectos de la creación que me hacen feliz u otros que me deprimen. Yo soy el que crea la imagen clara u oscura de la realidad. Yo soy el que da no solo color, sino con mi afecto y amor el significado a los objetos que objetivamente, en el mundo externo, solo son materia estructurada. Esto no vale solamente para la imagen del mundo inanimado, sino también para las criaturas vivientes, plantas, animales y mis hermanos. Buenas noches, cabezones. Thank you.